Si algo sé de esta vida culera son las decepciones y está erizo que no llegue nadie, pero bueno, el chiste es hacerlo, Eduardo, y te dedico a este programa. No te desanimes, mi chingón. Solo quiere libertad. Betty, Betty, sí, Betty, Betty, Cadillac, Betty se divierte paseando en su Cadillac. Ya tiene mucho dinero y nada en qué gastar. Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Andamos aquí en esta onda llamada Sin Licencia, que es un intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Perros Quemados, es como una banda de rockabilly quien cabe decirlo y me gusta decirlo, no me importa, homies, este es mi programa. Me late decir que este es un obsequio, un regalo de mi buen camarada Angus de Producciones en Negro. Gracias, carnal, gracias por confiar y por nutrir esta onda, ¿no? Esta sin licencias, este sin antena. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias, carnal. Hoy voy a leer dos poemas de Eduardo Blades. Y pues está bien erizo, ¿no? El día de hoy como que se me ocurrió, le propuse la idea a este Eduardo. Él es un poeta, ya un poco retirado, que anda ahí queriendo vivir de la poesía y yo queriendo ayudar a la banda. Y le propuse hacer un taller. En el primer taller no llegó nadie, en el primer día, perdón. El segundo día llegó una valedora y yo, y de ahí no pintó muy bien la cosa. Por más que he tratado de hacer desde mi trinchera, desde mis redes sociales, convocar a la banda, y pues la banda nomás no se prende. Y pues está triste, porque la poesía, ¿dónde queda, no? Creo que desde, lo vengo mencionando, creo que si sigue la secuencia, pues ya he hablado de esta situación. Y hoy fue un día triste porque creo que al día de hoy, porque ya no sé cómo salgan los programas, pero a la fecha del día de hoy el taller se va a cancelar. Es muy triste, y vuelvo a repetir la palabra triste, porque, e injusto, creo que más bien triste e injusto agregaría. No, triste porque se cierran espacios de poesía donde puede caerle la banda, e injusto porque se niegan, se ponen baches la misma banda para tomar talleres totalmente accesibles, y pues eso desanima a cualquiera, ¿no? Yo he estado en ese lugar donde hago convocatorias y no llega nadie, y o sea, está de más hacer comparaciones con otro tipo de convocatorias, con otro tipo de banda, porque tampoco se trata de tirar tanta mierda. Con la mierda que estamos viviendo, en donde no llega banda, creo que es suficiente que empecemos a repartir mierda y no los veamos hacer ello. Pero si fueran otros espacios, si fueran otros lugares, si fuera otra persona, tal vez no pasaría esto y estaría diciendo, no mames, todo bien vergas, pero no. Estamos en lo autogestivo, estamos en lo clandestino, estamos en lo oculto, y aún así confiamos y creemos en que se pueden hacer las cosas. Es difícil cuando no hay un voto de confianza, ¿no? Para las personas que estamos tratando de compartir, de querer expandir y de querer difundir la poesía. No hay ese voto de confianza, no hay ese interés, y pues ni pedo. A veces es bueno retirarte cuando no queda nada más, ¿no? Queda un plazo para ver un día, para ver si se suma banda. Cuando le dije a Eduardo por teléfono, se puso triste, sentí su dolor, le volví a escribir, le dije, carnal, no te desanimes, vamos a dar otro plazo más, vas a ver que hay banda, vamos a seguir atacando, bombardeando las redes para que la gente se sume. No más, ¿no? Todavía no llega el día en que ya lo vea y le tendré que decir, no jaló, homie. Y no es que ni pedo, sino que simplemente no jaló. No sé qué, ¿no? El día, la hora, yo, no sé. Simplemente no jaló un taller en el cual no se brindó ni siquiera la oportunidad de caerle de banda. Es muy triste, pero bueno. Voy a leer dos poemas de Eduardo y concluyo este programa. Hoy no ha sido un día muy bueno, la neta. We'll be right back. sus fiestas siempre nos lleva y sus historias nos gusta escuchar. Las botellas siempre se terminan y su frase comienza a gritar. ¿Para qué me dan de tomar si ya saben cómo me pongo? ¿Para qué me dan de tomar si ya saben cómo me pongo? Extranjeros guardan lo luminoso de su patria en la mirada. La flor cerrada esconde los colores y el dulcísimo perfume, que en tal capullo se muestra en brillantez su oscuro vientre de bestia malherida, mancillada por la postre muerte, que en un ósculo purísimo entrega su fatal invierno, el sueño. Cayeron los besos en los párpados y cayeron después los párpados, que eran el canto circular, los ecos de otros arrullos, el aroma lejano de tierras conocidas y de memoria, y de pupilas vestidas para el sol y la púrpura de los astros. Y el ojo de quien circula que guarda en plena en la noche, y el éter, y el balam de los astros, y un índigo lamento que en clamor de luz enciende el movimiento del mundo, tan seguro como la muerte. Balam, Balam. Cayeron los besos en los párpados, cayeron después los párpados, que era el canto circular de los ecos en otros arrullos, el fulgor de mayo de jazmín y el sol de óleo dispuestos para el amor, y la danza, y el sacrificio de fuego que bien recibe y complicado el dios del hogar. Mejor se plazca este incendio. ¿Quién guarda el pálido corazón en la veladura de llama? Cayeron los besos en los párpados y cayeron, exagües, después los cuerpos, entrelazados, el deseo, el carmín de las bocas, empalmar los labios a los labios, la piel a los labios, la mano hermosa del varón en el dulce pliegue que guarda el vientre de la amada, la mano dulce de la amada en cual hermoso ríe el varón y crece, y en el cuerpo fugaz verterlas contenidas en los ojos, anémonas y brillantes colores de breves sílabas, cubrir el escarnio del etcétera, cabellera y un bucle violento que cae sobre el rostro de leche, con besos en danza de hojas y viento. Cayeron los besos en los párpados y cayeron después la noche. Se entregaron vencidos a una más plácida desnudez, aéreo, juego de tierras y brasas, de cobrizos tonos y palidez de Gólgota en el cielo. Cayó todo. Luego cayeron los cuerpos lanzados, la oscuridad del vientre que quiso ser lumbre, la luz del beso que quiso ser vientre. Cayó el vientre, cayó la lumbre, cayó el silencio, cayó todo. Fin del sueño. Se inicia luego una canción oscura y fría y plácida, y él la canta. ¿Cuánto cabe de mi palabra en el amoroso pliegue que guarda el vientre de la amada? ¿Cuánta ansiedad le tengo contenida a esta súplica? La ansiedad, una cantata de signos para venir a la noche de una más pulcra geometría y caer en vilo a un desorden más vivo, caballo salvaje y blanco, para morder la sombra del adversario y ganar a la luz del puerto en donde descarga los ojos, y caer a un nuevo desorden y la palidez de tacto que ambiciona la noche en sus trazos, espasmos contenidos en lo contrito del vientre que quiso ser lumbre y aguazar la virilidad del amado, amarlo amado con la virilidad del vientre que fue lumbre, objeto deseo, pero lumbre, que quemó y dejó el desamparo las cosas todas, caballos salvajes blancos, para galopar el pubis del hermoso que ríe, y canta y crece y ríe con la ayuda del viento que abraza, se consume y ríe, cayó la muerte en los párpados, y se fue la noche, y vino, después el día, ni clama, ni claridad alguna. Caballos salvajes de Eduardo Lines. Este poema de Eduardo Lines no tiene nombre. Y dice así. Los días pasan y yo tejiendo mi historia en silencio, como quien anticipa el ruido que ha de probar su cabeza. Al caer la noche o al disgustar la música de su cuerpo en el sonido metálico de la lluvia, como aquel que no tiene más historias que la del niño que cayó al hueco de su oído. He bailado las mañanas acordes en pequeños hilos de incendio que perfuma mi muerte. He hablado con amor con fantasmas que me cuelgan del puño y me he creído todas sus mentiras. Guardo en mi pecho más tristezas que un condenado a muerte. Con el temblor de mis manos he recorrido todas las formas posibles del miedo. He incendiado el sonido entremezclado, palabras agudas al tacto. He muerto en mí para que ustedes renazcan. No soy digno, ahora, de que me escuchen mi palabra. Eduardo Lais. Carnal. A veces pasan estas cosas y toca seguir. Te mando un fuerte abrazo. Y este programa te lo dedica. Chales. Fucking life, homie. Así es esto. La noche llega de nuevo y mi máquina parece estallar. Este es un camino muy largo, no sé si esta vez pueda llegar. Los baches parecen profundos, parece que el camino